Hoy me atrevo a pensarte. Tal vez para nunca olvidarte. Aquí soltaré tu mirada. Tendré que volver a la nada. Despacio atravesémoslo, ¿por qué sufrir si es desigual? Al sueño roto a la mitad, me entenderás al despertar a otro cielo. Te veo llegar, por eso sigue, sigue. Nunca, jamás. Amar a través de los tiempos será descifrar este juego. Y así nomás congelar el momento. Condenados a una historia sin tener final, sin final. Entiendo que esto es lo mejor para seguir y no caer. Podemos perseguir el sol y dibujar tu amanecer bajo un cielo hecho de papel. Por eso sigue, sigue y nunca mires hacia atrás. Sigue, sigue, olvida lo que te hace mal. Sigue, sigue y nunca digas nunca jamás. Quiero decírtelo a los ojos, que yo te extraño hasta el infinito. Yeah, yeah.